Hoy es día jueves y nos corresponde hoy hablar de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Encuentras esperanza en esta verdad, en esta enseñanza de las Sagradas Escrituras? Claro que sí. Nos debe llenar de esperanza saber que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Uno que al vivir como ser humano en esta tierra y al pasar por las pruebas y las tentaciones, vivió sin pecado y tiene compasión de nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, como lo eres tú, como lo soy yo. Todos somos tentados, pero Él pasó por esa experiencia sin pecado y ahora puede interceder por cada uno de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya vimos cómo el sacerdote usaba diferentes vestimentas, todas con un significado, pero simbolizando todas al verdadero y sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien vive para interceder siempre. Así dice también el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y verso 25. Él siempre está intercediendo por nosotros. Está presentándose delante del Padre Celestial y está presentando a cada uno de nosotros, sus hijos, sus hermanos, a quienes Él ama y por quienes Él dio su vida. Podemos entonces encontrar en ello mucha esperanza y mucha seguridad que Él, que fue sin pecado, también nos da otras grandes promesas. Pensemos en ellas. Él nos ofrece su manto de justicia, que puede ser nuestro por fe, y así sabemos que somos perfectos ante Dios. Aun cuando hemos cometido pecados, Jesús, nuestro sumo sacerdote, coloca su manto de justicia sobre cada uno de nosotros. Aceptémoslo por fe y así podemos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. También tenemos poder para vencer las tentaciones, como lo hizo el Señor Jesús. Él ha prometido que nosotros podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Él venció, pasó las tentaciones, pasó las pruebas como vencedor y quiere concedernos ese poder para que cada uno de nosotros también seamos vencedores. Él es nuestro sumo sacerdote y nos lleva sobre su pectoral, sobre su pecho, muy cerca de nuestro corazón. Su santa palabra dice que Él también tiene el propósito de colocar su ley sobre nuestra mente y nuestro corazón. Y agrega en los versículos siguientes del capítulo 8 que Él va a perdonar nuestra maldad y no se acordará más de nuestro pecado. Él desea hacer un nuevo pacto con cada uno de nosotros. Quiere perdonar lo que tú hayas hecho, lo que yo haya cometido, nuestros pecados, nuestra maldad. No quiere acordarse más de todas esas cosas malas que hicimos. Al colocar su manto de justicia sobre nosotros, nos ve perfectos, sin ninguna mancha. La perfecta justicia de Jesucristo es sobre nosotros y entonces ya lo que ha sucedido queda atrás. Somos ahora nuevas criaturas, un nuevo pacto. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que te invito en este día a que tú aceptes a Jesús como tu sumo sacerdote y que permitas que su obra de poner su ley en nuestra mente, en tu corazón, pueda ser una experiencia que haga de tu vida una nueva criatura. No lo hace para que nosotros alcancemos la salvación, sino que lo hacemos porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Él ya dio su vida por nosotros, así que obedecer, tener en la mente y el corazón su ley, no será para lograr algún mérito o alcanzar algo de la salvación, sino porque ya somos salvos, porque ya estamos seguros de que Él murió por nosotros y que ahora estamos vestidos con el manto de justicia. Ahora podemos vivir una nueva vida. Ese es el nuevo pacto que Dios quiere hacer entre sus hijos y Él. Que disfrutemos de esa experiencia de sentirnos perdonados, de haber quitado Jesús toda nuestra culpa, nuestra carga, de no acordarse más de nuestra maldad, y que este día el gozo de ese perdón haga de ti una nueva criatura.